Saludos para todos los oyentes de Farco. Desde Bermejo, reporta la Mosquitera FM Radio Comunitaria. En un hospital de Mendoza se está aplicando la práctica de abortos no punibles, tal como lo permite la reglamentación nacional. Esto es la Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que establece que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer no es punible cuando, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, y si este peligro puede ser evitado por otros medios, si el embarazo proviene de una violación, si el embarazo proviene de un atentado al pudor sobre la mujer idiota o demente. En la provincia, la norma aún no ha sido reglamentada, por lo que algunos referentes del PJ local salieron al cruce de la decisión al considerar que sin la reglamentación legislativa, un centro asistencial, en este caso el Hospital Diego Parvicien de la localidad de Maipú, no puede ir a contramano de una decisión provincial. La Mosquitera habló con Laura Chazarreta del colectivo Mujeres Cotidianas. Festejamos porque tiene que ver con justicia, tiene que ver con derechos, tiene que ver con algo tan sencillo y simple que es cumplir con la ley. El protocolo nacional rige y los hospitales médicos y médicas se pueden basar en la reglamentación nacional, que es lo que está haciendo Parvicien, y me parece perfecto. O sea, es evitar muertes de mujeres. En Mendoza, el gobierno no ha adherido aún a la legislación nacional, por lo que la integrante de Mujeres Cotidianas nos decía esto. Bueno, hoy, ¿qué sucedió a principio de año? Que Paco Pérez y principalmente Díaz Russo dijeron no vamos a acatar el fallo de la Corte, y por lo tanto no han sacado el protocolo. El protocolo que es lo que garantiza que tienen que hacer médicos y médicas ante una situación de una mujer violada que pide y que se queda embarazada y quiere hacerse un aborto. Por suerte, por eso festejo, digamos, porque también entiendo que fue un proceso y festejamos que hoy el Hospital Parvicien lo esté cumpliendo. Y es súper loco que aparezca el Frente por la Victoria o estos personajes a nada más y nada menos que querer no cumplir con la ley y principalmente violando los derechos de las mujeres. El cumplimiento del protocolo de aborto no punible tiene que ver con una cuestión de justicia social y de salud pública. Compartimos el cumplimiento de la ley y que en un hospital público se garanticen los derechos de las mujeres en nuestra provincia, pero entendiendo que la resolución de la violencia hacia las mujeres es una cuestión política porque abarca a todas las mujeres. Desde el Bermejo, Guaymallén, Mendoza, reportó para Farco, desde La Mosquitera, Tato Rivas.